Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Hace 8 días comencé una serie sobre David y Goliat. Los que estuvieron acá o se conectaron, ¿cuál fue la temática, diríamos? A ver, ¿recuerdan ustedes? Hagamos memoria para los que se conectan y apenas están acá. ¿De qué hablamos? ¿Cuál fue el tema central que trabajamos? O eres libre o eres esclavo. No hay un lugar intermedio. Satanás siempre propone eso. Si ustedes me vencen, ustedes son. Si ustedes me vencen, yo paso a ser esclavo de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán mis esclavos. Y no hay un lugar intermedio. Hay gente, una persona después de la reunión me decía: pastor, yo pensé que podía estar en un lugar neutral. Con Satanás no hay lugar neutral. No es que usted le saca la bandera blanca como Suiza en la época de la guerra y dijo: mira, yo no me meto con usted y usted me mete conmigo. No es así. Si usted es hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Bueno, usted pasó al otro monte y se le declaró, y Satanás le tiene declarada una guerra a usted, contra su vida, contra su familia, contra su salvación. Y usted lucha por salvación, lucha por mantenerse en libertad, o vive esclavo. Pero no hay una tercera opción. Eso es lo que le propone Satanás y le propuso al pueblo de Israel a través de Goliat. Entonces usted dirá: pero ¿por qué está diciendo que Satanás es Goliat? Porque Goliat venía de la tribu de los Anaseos, perdón, los Anaseos fueron los que destruyó Josué, pero dejó a los de Gat, que de allá venía. Y los filisteos, filos es en griego amante de amar, teo Dios. Ellos amaban el Dios Belzebud, que es el príncipe de los demonios. Eso era lo que ellos adoraban, a Astoret, a Belzebud, estos dioses, y era el príncipe de los demonios. Esa era la propuesta. Ahora, él les propone eso al pueblo de Israel. De aquí en adelante vamos a trabajar unas enseñanzas que fue las estrategias que Satanás utilizó para convencerlos a ellos. Dijo: listo, yo le propongo eso, pero esta es mi estrategia para que ustedes se pasen a mi bando y me sirvan. Y hoy vamos a trabajar la primera estrategia que él utiliza, que es la de la... No me la voy a decir todavía. A ver si la sacan, vamos a ver si la sacan. Capítulo 17, vamos a mirar. Capítulo 17, Del 1 al 11. Vamos a leerlo en esta versión moderna y veamos cómo se presentó Goliat ante el pueblo de Israel. Los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Enfesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio. Siempre hablamos, dos montes y aquí hay un valle, no hay una tercera opción. Con el pueblo de Dios o con Satanás, y aquí está el valle de la muerte. Esa es la propuesta. Y los israelitas tomaron posesiones en montes opuestos. Aquí un monte, aquí está el otro. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. ¿Cómo se siente usted con una persona está frente a usted como de 3 metros? ¿Cómo se siente? Bueno, si usted es 2.90, no dice mucho gusto, pero si es el tamaño mío, bueno, me siento muy, muy, muy abajo. Su nombre, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenía? Llevaba en la cabeza un casco de bronce. Yo no sé cómo pesa, cómo era la cabeza de este tipo para llevar eso. Y su coraza, que pesaba 55 kilos. Esto acá. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba, por si de pronto no era suficiente, marchaba ¿qué? Un escudero. Yo no sé si también era de ese tamaño grande, pero ahí iba adelante. Y los desafió. Y su propuesta es: ¿para qué han ordenado sus filas? Mejor dicho, ¿para qué intentan? Como dije hace 8 días, cuando nosotros jugamos voleibol, nosotros le decimos al equipo contrario: ustedes quieren vivir esta vil derrota y esta humillación, o se retiran. Entonces uno los asusta, ¿verdad? Salieron asustados, varios se han quitado. No, ustedes son superiores. Bueno, eso es lo que yo veo. ¿Para qué? ¿Para qué intentan? Usted no va a salir del problema que tiene, eso está condenado al fracaso, a la ruina, eso no va a cambiar. ¿Para qué intenta? Esa es una de las propuestas y lo que él nos dice. ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y me servirán. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? Ya hablamos de la propuesta, ahora las estrategias. Vamos a hablar hoy una, entre 8 días hablamos otra. ¿Cuál fue la estrategia que usó para tratar de convencerlos y que sean derrotados? ¿Cuál fue? Dígame, ¿cuál? El miedo, pero este señor dio la palabra, usó la intimidación. Los intimidó. ¿Y cómo los intimidó? A ver, dígame, ¿cómo los intimidó? ¿Cómo? ¿Cómo utilizó el temor en ellos? ¿Cómo? Con la forma como salió. Eso, vea, a través de la historia, los ejércitos han utilizado el armamento como una fuerza de intimidación, como un aparato psicológico para trabajar psicológicamente al oponente. Cuando Corea del Norte saca todos sus misiles y hace pruebas balísticas de misiles continentales, y cuando saca todo su armamento, ¿qué le está comunicando a Corea del Sur? No se metan conmigo. Tiene un poder brutal, descomunal. Cuando usted está frente a un soldado que tiene infrarrojos, que tiene granadas, que tiene un misil, una bazuca, que tiene todo, cuchillo de todo, ¿usted cómo se siente? Y especialmente si usted tiene un palo, pues no, está sumamente asustado. Al menos yo estaría muy asustado. Y los ejércitos contrarios buscan mostrar fuerza, medir fuerzas. En estos días Colombia ha sacado sus avioncitos para medir fuerzas ante Nicaragua. Pagan unos avioncitos por ahí. No sé si los asustamos con eso y con unas fragaticas que tenemos, pero hay unos países que sacan ¿qué? Sacan semejantes bombarderos y sacan los aviones y con eso asustan. Eso es lo que se llama la Guerra Fría. Hubo una época que se dio la Guerra Fría. Fue puro elementos de psicológico, ¿no? Uy, ellos tienen bomba atómica y entonces nosotros también tenemos que meternos. Y ya ahora tienen malla antibalística, antimisiles, hay que hacerlo también. Eso es pura Guerra Fría. El propósito de Satanás de salirle así fue eso. ¿Cómo se siente usted si le dice: mire, usted va a dar una conferencia sobre economía? Estamos invitando que una conferencia sobre economía. El auditorio va a estar lleno de graduados de Oxford, de Cambridge y de Yale, y son doctorados en economía. ¿Cómo se siente usted? Como cuando me dijeron a mí que diera una conferencia en la Universidad Nacional y me dijeron: y está llena de marxistas y es peligrosos y son revolucionarios. Uno dice: ay, Señor, ¿en qué me metí? Satanás quiere comunicarle al pueblo de Israel desde un principio que él es muy poderoso y de verdad tiene poder. Él no es un personaje mitológico, no es un invento, tiene poder. Y su poder es de verdad bárbaro, devastador. Y él usa el poder de intimidación para decirle: mira, te voy a destruir, voy a arruinarte, voy a acabar con tu vida y voy a llevármelo al infierno. Ahora, la intimidación, note usted en el versículo 10, dice: y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Más adelante David dice: venga, ¿quién es que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente? Porque él se atreve a desafiarte. Él se atreve a decir: mira, yo puedo destruirte. Me da un papayazo, te acabo. Se abre una puerta. Y el desafío de Satanás contra el pueblo de Dios, contra el ejército del Señor, viene desde acá. Está registrado en el profeta Ezequiel. Esto no es un invento mitológico. Está aquí. Mire cómo es descrito por el profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Todos aquellos que dicen: yo soy Dios, no necesito de Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Mire el poder que tiene. No hay secreto que te sea oculto. Impresionante. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, tienes riquezas. Por eso él le ofreció a Jesús: todos esos reinos te doy si postrado me adorases. Yo te puedo enriquecer, puedo hacer famoso, lo que quiera. Y como hablamos en esta mañana, levanta todos sus instrumentos que lo adoren. Y él dice, y el Señor le dice: has adquirido oro y plata en tus tesoros, y con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dígale: tú eras el sello de la perfección. Cuando el Señor lo creó, era lo máximo de su creación. Luzbel, Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No nos imaginamos esta criatura como era. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ya estaba allá. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ese sí usaba los últimos modelos de ropa: de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda. No. ¿Y saben una cosa? ¿Saben por qué Satanás ha levantado tantos adoradores? Todos los que lo adoran a él, música satánica, todos estos grupos, y está ahora Señor, ahora que ha levantado, que tiene postrado el planeta y están pagando millón y pico para irse a escucharla enloquecidos. Porque es que cuando él fue creado en medio de la adoración y la alabanza. Entonces el que él dijo: Como yo fui destituido, ahora no le voy a robarle la gloria a él y voy a buscar que me adoren a mí y que me adoren. Porque mire, dice: en los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el ti en el día de tu creación. Él fue creado en medio de la alabanza. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí el Señor vino su juicio: a causa de tu la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por de la tierra, de los reyes te pondré para que te miren a ti. Y habla y sigue, y terminemos ahí. Fuego salió de la presencia de Dios. Todas las personas en este planeta que rehúsan adorar al Señor adoran a Satanás, y se caracterizan por eso: orgullo, prepotencia, altivez. Yo no necesito de Dios, yo con mis recursos tengo, yo soy el tenaz. Y desafían, y Satanás dice: y desafiamos para que vengan a mi bando y me adoren a mí. Y terminarán con Satanás en el día final, con todos los que lo adoraron a él y adoraron a la bestia y a los demonios, irán al lago de fuego eterno. Pero por eso nosotros somos un pueblo que ha decidido, como dije acá, con esta adoración que tuvimos y esta mujer que vimos este video esta mañana, nosotros acá hemos decidido rehusar adorar a Satanás y adoramos al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores, nuestro Dios, quien dio su vida por nosotros. Nosotros no seguimos sus maquinaciones y por eso nos postramos ante él y adoramos al Señor. Satanás entonces usa toda su sabiduría, usa riquezas, usa poder, usa la capacidad de intimidar para subyugar, arrastrar y atrapar personas. Y eso es lo que él quiere. Si yo los venzo, ustedes pasan a ser mis esclavos. Ustedes seguirán mi propuesta. Y él utiliza en esto de la intimidación, usa voces. Versículo 11 y 24. Estas voces que ellos escucharon, ¿qué les produjo a ellos? Noten el versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron, ¿y qué? Y tuvieron miedo. La intimidación produce miedo. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. El temor viene desde Adán. Adán y Eva decidieron un día creerle a Satanás y entraron en la casa del temor. Génesis 3 relata lo que pasó con ellos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Los que viven presos del temor, viven escondidos, son los que decidieron escuchar la voz del demonio y no la voz del Señor. Satanás aquí utilizó la voz y les habló, y cuando ellos escucharon esa voz, se escondieron paniqueados. Y muchas personas viven escondidas así, esconden sus rostros, les da vergüenza, esconden su cuerpo, esconden su familia, esconden su apellido, esconden el lugar de donde nacieron y lo que son, y están encerrados en sus temores, sin capacidad de enfrentar los Goliaths, los retos de la vida, sin enfrentar los desafíos que tienen en la vida, porque están llenos de inseguridad y de sentimiento de fracaso y de derrota, paralizados completamente. Y hay tantos así en este planeta, y el Satanás ahí los tiene encerrados, escondidos. Terminan muchos quitándose en la vida, como hablábamos hace 8 días. ¿De dónde surge en la raíz profunda es el temor? El temor, como dije, surge de no creerle a Dios y más creer las mentiras del diablo. El temor surge de cortar una relación íntima en la presencia de Dios. En su presencia no hay temor, porque Dios, ¿qué? Es amor, y en el amor no hay temor. Adán y Eva no tenían ese problema del temor, porque estaban cubiertos de la presencia del Señor, y en su presencia no hay temor. Pero cuando ellos cortaron esa relación, salieron al mundo de la oscuridad, al mundo del temor, y fueron expulsados a esa casa de horror y de terror en que ha vivido la humanidad. Una persona que precisamente vive lleno de temor por su futuro, temor para enfrentar la vida, los miedos que lo inundan, es el reflejo de vivir fuera de la presencia de Dios. Es el reflejo de vivir en el mundo de la oscuridad. Y por eso ellos dijeron: tuve miedo y nos escondimos. Los que no han construido una relación íntima con el Señor, de no escuchar su palabra en su vida devocional, de no escuchar la voz del Padre, lógicamente viven en la casa del temor. Por ejemplo, si usted escucha desde que se levanta en la mañana, porque hay personas que lo hacen desde las 4 de la mañana, me ha dicho: mira, yo desde las 4 de la mañana escucho la voz de ¿qué? Del radio. Y cuando usted escucha la voz de las noticias desde las 4 de la mañana, y las noticias son como, por ejemplo, que ya los conoce usted, que mire que se está matando la gente, que se está quebrando, que se inundó esto, que ahora atacaron por allá en el África, y tuvieron un centro comercial, que hay una guerra mundial, que hay desempleo, que todo está vuelto nada, que el cáncer está avanzando. ¿Cómo sale usted por la mañana para enfrentar el día y los Goliat del día? ¿Cómo sale? Sale aterrorizado. Es más, ¿debo salir o no salgo? No, pues no sé si salgo. Sale lleno de temor, porque lo que usted escucha es la voz del fracaso, de Satanás, de la derrota, de que no hay posibilidad. Y si usted escucha que todos los días hay cáncer y que la gente está lleno de cáncer, usted empieza a decir: ay, si yo cáncer, sí, ya tengo. No, yo también estoy llevado. Todo el mundo se quebró, yo también me voy a quebrar. Yo estoy hundido también. Porque eso es lo que usted escucha. Pero si usted vive en la mañana y se postra ante la presencia del Señor y escucha la voz de papá que le dice: hijo, no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo sale usted del día? Claro, salgo distinto. Yo digo: véngase lo que se venga. Ahora mire usted el lenguaje de un hombre, como lo predicamos acá en uno de estos domingos. Dígame si este lenguaje no es revolucionario, de alguien que vive en la casa del Señor, como Pablo, que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un lenguaje revolucionario. Es un lenguaje revolucionario, porque en la mañana, postrado, escuchó la voz de papá que le dijo: hijo, conmigo métase a lo que se meta, que le va bien. Sin mí, grave. Pero conmigo te respaldo, yo estoy contigo. Por eso ellos se levantaron, y ese era el lenguaje de esas personas que caminaban en la casa de la luz y no en la casa de la oscuridad, en la casa del amor, en la casa de la presencia del Señor. Muchas personas que, como he dicho, viven tan llenos de terror, angustiados, porque como no escuchan la verdad les produce fe para enfrentar la vida y los gigantes, pero como escuchan es la mentira, entonces le creen al diablo. Y ellos están en su problema, tal vez en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y fuera de eso está la voz que le dice: no vas a salir. Y le cree. Porque como no ha cultivado una vida de escuchar la voz del Padre para creerle a Dios, entonces no le cree. Mire usted un niño. Un niño lo ve angustiado, lo ve agitado, lo ve llorando, pero viene la voz de papá. Escucha la voz de papá, escucha la voz de mamá. ¿Y qué pasa con el bebé? Se calma, tranquilo. Ahí está papá, ahí está papá, que cuida del hijo. Adán y Eva decidieron creer la voz del diablo y salieron a un mundo de oscuridad. Y este planeta se ha vuelto así, un mundo de oscuridad, de tinieblas, de angustia, de desespero. La gente está enloquecida, la gente se está quitando la vida. El panorama del mundo es terrible. Pero los que vivimos en la casa del Señor, tenemos confianza que papá cuida de nosotros. Muchos de nosotros tenemos que ser liberados, como le he dicho acá, de un espíritu de gallina de temor. ¿Tiene usted un espíritu de gallina de temor o no? No, gracias a Dios, dígale, de enseguida usted no lo tiene. Claro que mirando su rostro, no, broma. Pablo tenía un discípulo. Pablo tenía un discípulo que tenía un espíritu de gallina. Y Pablo lo retó y lo desafió, porque era tan avergonzado, tan temeroso. Y mire lo que le dijo Pablo a su discípulo. Pablo le dijo: por lo cual te aconsejo que avives, aviva el fuego del don que hay en ti. Eso es como echarle gasolina a las brasas. Ese es en el original. Avívalo, postrado, escuchando su palabra, renovándote interiormente. Aviva el fuego del don que Dios está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de gallina, en mi propia paráfrasis, sino de qué, ni de cobardía, sino de poder, dunamis, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios te ha dado a ti, ¿o no te ha dado eso? ¿O tiene todavía espíritu de gallina incrustado? Entonces venga, ¿quién quiere venir a predicar acá? No, pastor, ni siquiera un testimonio es capaz de dar. Me muero de miedo. Sí que más voy a hablarle a una persona fuera de Cristo. Sí que menos de emprender un proyecto. No, qué vergüenza. No, yo no puedo con eso. Y ahí entonces el Señor dice: venga, entonces, ¿qué espíritu tiene? ¿Qué voz escucha usted? ¿Qué es lo que usted hace? El Señor, hermanos, ha venido a liberar a los cautivos de los temores, de los encierros, de esas situaciones terribles en que muchas veces estamos allá paralizados. Ahora, hermanos, las personas que viven en un mundo de temor viven en un mundo de oscuridad. Y por lo regular, el que vive en el mundo de la oscuridad no ama la luz. Y no ama la verdad, no ama la verdad. Hay personas que no les gusta escuchar la verdad. Y por eso hoy está surgiendo tanta secta que no habla la verdad. Entonces la gente dice: allá me gusta ir a esa iglesia, porque allá me dan un evangelio light. No me hablan la verdad, anestesia mi conciencia. Pero ¿qué pasa? Estas personas no son libres. Estas personas están en el reino de las tinieblas. Algunos dicen: pastor, usted es muy radical porque usted habla la verdad. Mira, el que anda en la luz no está escondido de nada. El que anda en las tinieblas está escondido. Y por eso tiene temor. Tiene temor de que lo cojan. Todas las cosas malas, ¿a dónde se hacen? Dígame, ¿dónde se hacen las cosas malas? Escondido. Si usted maneja una relación de adulterio, ¿cómo vive usted? ¿Temeroso de qué? De que lo pillen. ¿O no? Aunque hay unos muy frescos: ah, no, que me pille. Uno no. Si usted está robando, ¿qué está buscando? Que no lo pillen. El que ama las tinieblas vive en las tinieblas y no quiere la luz, no quiere la verdad. Pero las tinieblas lo lleva en temor. El que anda en la luz no tiene temor. Mire lo que dijo Juan. Juan, por ejemplo, le dijo a Nicodemo: Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz. No, no me predique. A mí no me gusta ir a la iglesia. Yo no quiero mensajes de esos. No quiero que me predique. Y yo no quiero la luz. Aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la Biblia dice que al final de los tiempos, todos los que vivieron escondidos de la presencia de Dios, en Apocalipsis habla que ellos correrán a esconderse en las cuevas y en las montañas. Y dice: cae sobre nosotros y escóndanos, cúbrenos de la presencia del que viene. Hoy uno se puede esconder y caminar en la mentira, caminar en el error, caminar en el engaño, preso de temor, viviendo en el mundo de las tinieblas. Pero mis queridos hermanos, el que anda en la luz, una de las características fundamentales del que anda en la luz es que ama la luz y ama la palabra, ama la voz de papá. Cuando el hijo está viviendo una vida desorganizada y está viviendo en otra ciudad y es un caos su vida, y le dicen que papá viene, ¿cómo se siente? No, ¿cómo así? Y yo que me la estoy bebiendo, y mire lo que hice con todo lo que me dio, mire el desorden en que vivo, está asustado. Pero si su vida está en orden, el apartamento que el papá le dio en esa otra ciudad, vive una vida en orden, vive en la luz, cuando le dicen que papá viene, ¿cómo reacciona? ¡Ay, qué bueno que venga papá! ¡Qué bueno escuchar la voz de mi padre! Esa es una característica y una marca distintiva de un hijo de Dios, que la voz del Señor no le produce terror ni angustia, sino que la ama. ¡Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Su voz es una bendición, pero para Adán y Eva, la voz del Señor que produjo: oí tu voz y me escondí, tuve miedo. Son los que van todos los días y dice: Padre, háblame. Anhelan la voz del Señor y por eso vienen acá a escuchar la voz del Señor. Y tanto se conectan porque aman la luz, aman la voz del Padre que les hable. Y quiero decirles una cosa un poco asustadora para algunos, pero una bendición para otros. Los que nos hemos acostumbrado a escuchar su voz y no la voz del diablo, que vivimos en libertad, aun cuando estemos muertos, seguiremos escuchando la voz del Señor para escuchar la voz de la resurrección. Eso es un misterio. Mire usted este texto tan tremendo de Juan. Creo que me lo tienen ahí, no lo compartí en el primer culto, pero me llama la atención esto. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y no le parece eso increíble? Que un muerto escuche, sí, va a escuchar la voz del Hijo de Dios. Porque se aprendieron en la tierra y aún después de muertos a escuchar la voz del Padre. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de Hombre. A ver, no os maravilléis de esto, porque estaban como aterrados de lo que le está diciendo, un lenguaje impresionante. Entonces, ¿qué le dice? Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Qué promesa! ¿No les parece impresionante? El que aprendió a escuchar la voz acá con el Padre, la escuchará aún después de la muerte. Escuchará la voz de Dios y saldrá a la resurrección y a la vida eterna con Cristo Jesús. ¿No les emociona eso a ustedes? A mí me emociona. A mí me emociona. Amén. Amén. Esa fue la tragedia para Adán y Eva y la tragedia para tantos que decidieron vivir en la casa, en el mundo de la oscuridad, el mundo del temor, el mundo de la subyugación diabólica, de las tinieblas mismas, y por eso no son capaces de enfrentar los Goliaths de la vida. Los grandes desafíos, los grandes retos, no tienen cómo enfrentarlos. Están paralizados del temor. Su voz nos produce tanto gozo, nos produce tanta bendición. La voz del diablo, cómo asusta, cómo asusta. Los que nos ha tocado esos casos de endemoniados y orar por liberación, como es una voz aterradora, de verdad, aterroriza. Y es una criatura sumamente despreciable y hace el mal, la capacidad de maldad es brutal. ¿Cómo es posible que un hombre como este Popeye, ahora en la revista Semana, narre con tanta frialdad todos los asesinatos? Oh, matábamos tantos policías diarios, matábamos a un coronel, por un coronel me daban esto, por ese me daban este, a estos los encerramos y los quemamos y les tiramos ácido. El demonio tiene un poder de destrucción brutal. Ábrale usted la puerta al mundo del ocultismo, de la brujería, métase en asuntos diabólicos, cuidado con lo que usted escucha, ábrale cualquier puerta a Satanás, se mete en un problema porque no sabe ni se imagina el poder de destrucción que tiene. Y de destruir tu salud, tu vida, tu alma y arrojarla al infierno. Por eso el Señor dijo: no teman a los que le matan el cuerpo, tema más bien a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, con el cual nunca jamás será pagado. Eso sí teman. Pero ustedes no teman a nada, porque yo les di autoridad, poder sobre los demonios, sobre las fuerzas de las tinieblas. Y Satanás nos ha metido ese cuento, y le ha metido a más de uno el cuento, que él tiene más poder. Pero aquel que está bajo la autoridad de Cristo, que escucha su voz y le cree a Dios, se levanta en la autoridad que Cristo le dio y lo reprende, lo ata y usa la autoridad que Cristo le ha dado y vive en la libertad que Cristo le dio. Eso es, hermanos. No vive. Una vez vino una niña y no lo uso el ejemplo para hablar mal de ella, no, sino normal que nos pasa en nuestro caminar con el Señor y en el conocer las armas espirituales que Él nos ha dado. Esta niña vino aterrorizada, me dijo, creo que era su hermanita, se le endemonió en la casa, eso hay un caos completo, y me dijo, yo lloro todo el tiempo, yo estoy encerrada, yo quiero salir de la casa, yo quiero huir, yo quiero dejar mi familia, yo quiero dejar todo. Y le dije, ¿y usted es hija de Dios? Sí, pastor. ¿Y tiene el Espíritu Santo? Sí, pastor. ¿Y entonces por qué están agallinados? Y entonces aterrorizados. Le creyó cuento que Satanás tiene más poder que usted, que el Espíritu de Dios que Dios le ha dado a usted. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a través del profeta? Creo que fue Eliseo. Más poderosos son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Cristo los venció en la cruz del Calvario, a todos los demonios, a todas las potestades. Entonces, ¿usted por qué no usa la autoridad que Cristo le dio? ¿Por qué no los reprende? Y que huyan de su casa y huyan de su vida. Y te tiene paralizada con temor, créale a Dios. Esta mujer necesitaba esa orientación. Gracias a Dios se llenó de la presencia de Dios, de la autoridad que Cristo le dio, y es una mujer hoy libre, bendecida por el Señor, y ese hogar está libre y bendecido. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos de nosotros? Ay, se me acabó mi hogar, se me acabaron mis hijos. Míreme a la ruina, mire la economía, mire lo que me está sucediendo. Y por allá, tirados debajo de una cama, llorando, aterrorizados. Y yo dice: estos son mis hijos. Ese es mi hijo. Ay, sí, Señor. Muerto de miedo. Y se acabó. Si es que Satanás me dijo que este era mi destino, que se me acababa todo. No, hermanos. Esto es para creerle a Dios. ¿Usted le cree a Dios o no le cree a Dios? Tiene que creerle, pero no solamente en la iglesia, como llevamos 8 días. Cuando salga y se le enfrentan, recurra a las armas, a la palabra del Señor, a las armas de la milicia, a la palabra del Señor. Recurra a la fe. Por eso la importancia de usted cultivar una vida que escuche al Señor y no al demonio. Saúl fue un líder fracasado. Tenía todo, como dije en el taller del miércoles, tenía todo para ser un hombre con la bendición de Dios, para tener el éxito en todo. Físicamente tenía una pinta, era carismático, era un rey de Israel. Tenía todo, pero fue un hombre que vivió escondido, paralizado. Su vida no fue una vida cultivada de un corazón adorador como lo fue David. Y por eso su vida fue llena de terror, de miedo. Vivía para complacer a los demás. Y mire el fracaso de su vida. Mire la historia de Saúl. Todo un rey, era el líder de esta nación. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. ¿Por qué? Temí al pueblo, son los que viven más para el que dirán, para la imagen, para lo que dicen los demás. Temí al pueblo y consentí la voz de ellos en lugar de escuchar la voz del Señor. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, decidiste no escuchar al Señor, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. ¿No le parece una tragedia? Decidió no escuchar a Dios, escuchar al pueblo, escuchar a Satanás, y mire la tragedia. Yo bendigo al Señor que hoy nosotros tenemos a Jesucristo, porque este hombre no tenía a Jesucristo. Hoy tenemos a Jesucristo, y si usted se ha caído y la ha desechado y ha fallado, hay oportunidad en Cristo Jesús de que vuelva y se levante, hermano. Pero él no la tenía. A mí me parece, sí, hermanos, amén. A mí me parece aterrador lo que le sucedió. No hubo esperanza. Desechó y se acabó. Hoy 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Vuelve uno postrado: Señor, perdóname, la embarré. Hay un trono de gracia, hay una bendición para nosotros. Por eso Satanás, por más que intente, no lo logra con nosotros, si nos arrodillamos y nos postramos y le creemos a Dios. David fue un hombre humano como usted y como yo. Un hombre que falló en muchas ocasiones. Pero David tuvo una característica especial, única, y es que él cultivó un corazón para Dios de adorador. Un hombre que aprendió a postrarse ante la presencia de Dios y lo amó al Señor con el corazón. Y David compuso un salmo que Saúl no pudo componer. David compuso un salmo que ojalá sea el salmo que lo acompañe en su vida. De los que vivimos en la casa del Señor, no en casa de temor y de oscuridad. Estos días he acompañado a unas familias cuyos seres queridos han muerto, y les he orado con ese salmo. Pero que sea ese el salmo de su vida, ojalá. Que usted diga: esto es lo que el Señor significa para mi vida. Órelo conmigo, así de duro, ¿por qué no lo ora? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada cantando: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aplauso de adoración al Señor. Amén, amén, amén, amén. Tómese un momentico para orar lo que usted ha escuchado, para responder a esa palabra de Dios en tu corazón y en tu vida, y confesar una vez más la palabra de verdad en tu vida, en la situación que esté viviendo. Si estás pasando por valle de sombras, de muerte y de angustia, proclame esa palabra que has escuchado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Si usted ha estado viviendo en tierra de oscuridad, usted no escucha la voz del Señor, sino que está escuchando la voz del diablo, decida esta mañana salir de las tinieblas y de la oscuridad. No viva en la casa del terror. No viva en la casa de la angustia, no viva en la casa de la mentira, no viva en la casa del engaño. Salga a la luz, decida amar la luz y la verdad. Decida escuchar al Señor con todo tu corazón y creerle a Él. Voy a animar a personas que quieran que oremos por ellos, y algunos vamos a ministrarles aquí adelante, que quieran decirles: Señor, yo he vivido pánico del temor por mi futuro, por mi vida, por todo lo que me rodea. Esta mañana, Señor, yo quiero clamar que tú me liberes. Yo quiero salir de la casa del terror y de la oscuridad. Quiero vivir en la libertad que Cristo me ha dado. Quiero vivir a la luz de tu verdad. Como Adán y Eva, decidí escuchar la mentira, decidí escuchar a Satanás y no escuchar al Señor. Y Satanás te ha engañado. Voy a pedir a intercesores, hermanos, que apoyemos a estos hermanos y oremos el uno con el otro. Los que están ahí sentados mirando el espectáculo, ¿por qué no ora el uno por el otro por un momentico? Y recibe la palabra de Dios para tu propia vida, si lo quieres hacer. Y dígale: Señor, yo he venido acá. Confieso que he creído mucho las voces del diablo, la voz de la mentira y del engaño. Y eso me ha llevado a vivir una vida aterrorizada, paralizado. Eso me ha llevado a vivir en casa de angustia y de terror. Señor, yo quiero que me liberes en esta mañana, desea su oración. Este gigante del temor que me atormenta, de la intimidación, de que yo estoy condenado a vivir en la ruina y en el fracaso, de que estoy condenado a vivir en el pecado y que no hay esperanza para mí, de que mi hogar y mis hijos están condenados a vivir en esa condición. Diablo mentiroso, usted mismo, resístalo en el nombre de Jesús. Que huya de tu mente y de tu corazón, mi querido hermano. Resístalo en el nombre de Jesús en tu familia. Resístalo en tus hijos. El diablo te ha mentido y te ha dicho que tu vida es fama, dinero y placer, que eso es lo que te da vida y te da libertad. Pero el diablo te ha mentido en el nombre de Jesús. Tiene que huir, diablo mentiroso. Que se liberen las vidas, Señor, en el nombre de Jesús esta mañana. Que se libere el corazón de tu pueblo. Los que están presos del temor, escondidos, angustiados y desesperados, Cristo ha venido a dar libertad al cautivo. Que vivas en la casa del amor, porque en el amor no hay temor. Que vivas en la casa de la bendición del Señor. Que vivas en la casa donde está la provisión y la luz para tu vida. Oh Espíritu Santo, ministra una unción nueva y sobrenatural en medio de este pueblo. Que nos volvamos un adoradores de ti, no del diablo. Que decidamos vivir vidas postradas para Dios. Padre, traiga libertad. Bendíganos, Señor, ora por un momento. Ahí los que están sentados también. Toma a tu esposa, toma a tus hijos. Oran el uno por el otro y dígale: Señor, yo quiero clamar en esta hora por una bendición sobrenatural, una unción poderosa sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi hogar. Ayúdanos a ser un pueblo que vive en la luz, que escucha la voz de Dios, para que no temas. No temas porque el Señor está contigo. No desmayes porque Jehová el Señor es quien te sustenta. Siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Ayúdanos, Señor, todos los días a escuchar la voz de papá que cuida, de papá que se preocupa por el hijo. Si yo siendo malo todos los días pienso en mis hijos y los amo y les quiero dar lo mejor a ellos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial piensa en ti? Solo escucha, papá, escucha esa voz que derrite el alma. Gracias, Señor. Gracias, Padre.